Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, que sea la gloria. A Él sea la gloria, hermanos. Definitivamente, de todas las cosas, Monche, en Él confiamos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Dios es un Dios de propósitos, hermanos. De veras que cuando en nuestra vida vamos viendo situaciones que como creyentes, hermanos, podemos decir, híjole, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero Dios es un Dios de propósitos. Si no pasamos por esto, nunca valoraríamos, hermanos, a la meta donde hemos llegado. A lo mejor no valoraríamos la salud, a lo mejor no valoraríamos el trabajo, a lo mejor no valoraríamos tener una casa, a lo mejor no valoraríamos tener una familia, ¿sí? Entonces, todas las cosas que acontecen en nuestra vida, hermanos, tienen un propósito, ¿sí? Cuando venimos a Dios, Dios tiene un propósito, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Por su misericordia, por su verdad, porque han de decir a las gentes, ¿dónde está ahora Dios? Y podemos decir, hermanos, que Dios está en todo lugar. Amén. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de sus manos de hombres. Y dice ahí, fíjense, hermanos, ¿por qué tan importante es saber que tenemos un Dios vivo y poderoso? ¿Sí? Que tiene boca y no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Fíjense bien, hermanos. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Un Dios que nos podemos relacionar con Él. Un Dios que tiene oídos. ¿Qué dice la palabra? Que el que hizo el oído no oirá. Que el que hizo la boca no hablará. Que el que hizo los ojos, la vista no verá. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios verdaderamente. En Él confiamos, en Él esperamos, en Él estamos. Cuando nosotros vamos a teniendo esa relación con Dios, queremos más y más de conocer de Él. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nos interesamos en conocer a qué Dios, hermanos, ¿sí? Estamos creyendo, en quién estamos depositando nuestra confianza, ¿sí? Cuando tú conoces a alguien, pues tratas de informarte quiénes son las personas, ¿verdad? Y cuando nos presentan a un Dios vivo y poderoso, no un Dios como el que estamos haciendo mención ahorita, donde dice que aquellos que hacen a esos dioses con manos de hombre, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen, que tienen pies y no caminan, ¿sí? A esos dioses nosotros no nos referimos, hermanos. Nos referimos a un Dios que oye, un Dios, hermanos, que está atento a la súplica de cada uno de nosotros. Es por eso que hoy podemos dar agradecimientos y decir, Señor, muchas gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Amén. Nuestra salud nuevamente, podemos decir, Monse. Pero Dios tiene un perfecto plan para tu vida como lo ha tenido para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no es casualidad llegar a Dios, ¿verdad? Sino es un propósito de Él que lleguemos a Él para conocerle realmente quién es el Dios en que nosotros confiamos. Realmente debemos de depositar nuestra confianza plena en Él, hermanos. ¿Sí? Dice la Escritura ahí en el libro de Job, donde también nos habla ahí en el verso 42, y yo también les quisiera que fuéramos a esa parte. Y algo de que reconoce Job, un hombre que padeció, pero lo que ni tú y yo hemos padecido, ni la uña, hermanos. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Job en el capítulo 1, vemos que perdió a sus hijos, se le murieron, que perdió sus tierras, que perdió muchas cosas, hermanos. Sin embargo, en este versículo 42, ya después de restaurar Dios, porque Dios así es, Dios restaura lo que está andando mal en nuestra vida, las enfermedades Dios las sana, ¿sí? Y aun si no fuese su voluntad, hermanos, de hacerlo, pues confiamos y esperamos y damos gracias a Dios por ello, ¿sí? Pero a lo que nosotros esperamos y con esa confianza decimos, Señor, por eso depositamos en ti lo que está mi salud, lo que está mi cuestión espiritual, mi necesidad económica. Dios es un Dios, hermanos, que con, gracias a su amor, porque dice que su amor, hermanos, es proveer y es cuidar. Y cuando Dios te provee, es porque te provee de todo. Y cuando su amor se manifiesta, es porque Él te cuida. Por eso en la mañana que hacemos mención de esta escuela dominical, donde se están tocando temas demasiado fuertes, ¿verdad? Porque ay, en una iglesia, ¿cómo se hablan de este tipo de cosas, no? Sí, hermanos, porque la iglesia también se tiene que cuidar. La iglesia también se tiene que proveer de documentarse, hermanos, de todo lo que se está viviendo y de todo lo que se está pasando. Por ignorancia, hermanos, dice la Escritura que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Sí? Y hoy en la actualidad nosotros somos responsables, hermanos, porque Dios nos ha dado su palabra para que nosotros conozcamos lo que verdaderamente hay en Dios. Y hoy, si nosotros nos callamos, dice la Escritura, que las piedras van a hablar. Y ellas van a decir lo que nosotros no dijimos. No, pues, ¿cómo crees que yo voy a decir esto? Esto nunca se ha mencionado en la iglesia y se tocan temas fuertes. Pero el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Cuando nosotros no conocemos, pues no sabemos, decía César. El miedo es algo, ¿cómo? Es ignorancia. Es ignorancia. Y el temor es conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos viendo, hermanos, que los miedos que nos acogen a nuestra vida es porque ignoramos. Es más, hay gente que ignora que Dios es un Dios que perdona todos nuestros pecados. Porque hay gentes que dicen, ¿cómo llego yo a Dios si he sido tan pecador? ¿Cómo llego yo a Dios si he pecado tanto? Y yo me recuerdo mucho de esto, porque cuando nosotros llegamos al Señor, pues Enrique, como todos y como yo, ¿verdad? Aunque pudiéramos decir, bueno, pues yo no fumé esto, yo no tomé esto, pero sencillamente por haber no conocido de Dios, dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que nadie teníamos cabida, nada más porque nacimos y ya estamos aquí y porque nos infundieron una religión y podemos decir que ya por eso ya somos salvos. No, hermanos, hay un proceso en nuestra vida, ¿sí? Hay un proceso de saber y de aceptar cuando nosotros hemos pecado, ¿sí? Porque eso hay que reconocerlo. Y cuando nosotros, me decía Enrique, es que a mi papá, a mi mamá, a ti, ¿cuántas cosas no he hecho, no? Decía, ¿Dios crees que me pueda perdonar? Y las gentes que nos compartieron de la palabra nos dieron esa buena noticia, ¿no? De que el Señor perdona todos nuestros pecados. Y aun cuando fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana. Y aunque fueren rojos como el carmesí, hermanos, estos también serán perdonados. Eso quiere decir que los que estamos aquí, todos, de una manera o de otra habíamos pecado. Todos de una manera o de otra necesitábamos de Dios. Entonces, esto nos trajo a nosotros al conocimiento de Dios. Y cada día fue meternos más y decir, no, yo necesito de Dios. Y fue afianzarnos de algo, hermanos, de una fe poderosa que solamente en Dios se puede tener, de una persona que no nos va a fallar, porque el Señor es una persona que tiene oídos, que tiene ojos, que tiene boca, ¿sí? Porque podemos decir, ay, bueno, espero, es que aquí a Dios no lo vemos. No, hermanos, a Él no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Su presencia a través de su Espíritu Santo, hermanos, se puede sentir. Y Él cuando nos perdona, hermanos, yo me recuerdo aquella primera reunión donde nosotros fuimos, que se las he platicado infinidad de veces, que dejamos a mi hija Mónica chiquita y que nos fuimos y que se quedó de un mes. Nunca nos imaginamos el tiempo que nos íbamos a quedar por allá en esa reunión. Dijimos, no, pues como estábamos impuestos, ¿verdad? Pues vamos, entramos y salimos, ¿no? Y esa tarde la había bañado ya a mis hijos, los habíamos dejado ya dormidos, merendados. Vamos rápido, dice Enrique, total, no creo que nos dilaten tanto. No. Cuando entramos a ese lugar, eran personas como nosotras, hermanos. Y llegamos y lo primero que vi fue un rollo de papel en medio de la mesa. Dije yo, ¿de qué se trata aquí esto? ¿No? Como que algo. Y cuando nos empezaron a ministrar la palabra, hermanos, y que empezamos, nada más nos codeábamos Enrique y yo, y empezamos a llorar. Supimos para qué era el rollo. No había Kleenex, pero sí había rollo. Y empezamos a limpiarnos las lágrimas del grande deseo. Se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. Dirán, oye, ¿qué tantas horas se vienen a meter aquí a la iglesia? Se vienen a las 10 y ya vienen saliendo casi a las 2 de la tarde, ¿no? Porque es algo que cuando no estás acostumbrado a ir al lugar a donde puedas escuchar la palabra de Dios, ¿la misa cuánto dura? ¿Media hora? ¿Una hora ahora? Fíjense, ya subió. Ya subió de tiempo, ya se cotizó de ahora. Yo me acuerdo que cuando íbamos, ya llegábamos y corriendo, ¿no? ¡Pum! Y eso nada más en las festividades que había, que a la primera comunión, que a los 15 años, porque no éramos devotos, hermanos, de asistir continuamente. Entonces, cuando viene Jesús a nuestra vida, nos perdona nuestros pecados, nos hace la invitación de recibirle como único y suficiente Salvador, y esa noche que nosotros estuvimos ahí, nos salimos, pero ni nos acordamos de la niña, ni de mis hijos, ni de nadie. Ese momento era un momento especial que Dios había tomado para nosotros. Cuando salimos de ahí y que llegamos y nos dimos cuenta, era porque oímos a la niña llorar. ¡Ah! Y chille, chille. Pues corrimos, subimos, ¿no? ¿Qué pasó, no? La niña estaba... ¡Qué irresponsables papás! Pero ahí fue donde Dios dio padres nuevos, hermanos. Verdaderamente. Estábamos pasando por una necesidad muy grande. A Enrique lo habían corrido de Chrysler. Entonces, había una grande necesidad. Quiere decir que Dios es un Dios de propósito. No le pasó nada, ahí la tengo todavía. Ahí está. Sigue llorando igual. Sigue, no es tan llorona. Pero ya lloró lo que tenía que llorar, ¿verdad? Quiere decir que nuestra vida, hermanos, tiene un propósito. Naciste con un propósito. Entonces a eso es a donde tenemos que agradecer. Y vemos en Job que responde él y que dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso quiere decir que en nuestra vida, hermanos, nada hay oculto. Todo el Señor lo conoce. Todo el Señor lo sabe. Por eso en esta tarde yo quisiera que nos pongamos de pie y que en esta tarde, a sabiendas de lo que vamos a estar conociendo de Dios, hermanos, porque es algo nuevo para algunas personas, algunos de nosotros ya tenemos un tiempo de conocer de Dios, ¿sí? Pero no es como nosotros nos lo imaginamos que es, ¿sí? No es como nosotros pensamos que pueda ser, sino es de una manera muy diferente. ¿Por qué creen que la Biblia Dios la dejó? Yo se los he dicho en mi infinidad de veces cuando yo llego a platicar con alguien. Primeramente, ¿crees que la Biblia es palabra de Dios? No. Ah, bueno, entonces ni para qué tocamos temas. ¿Para qué nos ponemos a hablar si tú no crees lo que yo te voy a decir? Porque todo lo que te voy a platicar viene basado en la palabra de Dios. Cuando me dicen, sí creo que la Biblia es palabra de Dios, adelante, vamos. ¿Sí? Pero cuando la gente se cierra y me dice, no, es que eso lo escribieron para los tontos, porque así muchas veces llegan a decir, ¿verdad? Lo escribimos, este libro se escribió para infundir temor, para infundir miedo. Y el miedo, dijimos, que es ignorancia. Y eso es lo que mucha gente dice. No, por eso no. ¿No? ¿Cuántos años en la Iglesia Católica no se abrió la Biblia, hermanos? Hablaban en latín, díganme, ¿quién les iba a entender? Y se ponían de espaldas. O sea, no daban la cara de frente, sino que fueron renovando las cosas y ya hablaron en nuestro idioma. Gente que en latín, díganme, si íbamos a conocer. Y otra parte, se leía el Evangelio. Y si el Evangelio no lo escuchabas en la misa, de nada te valía, ¿sí? Entonces tenías que escuchar el Evangelio. Si ya llegabas después de una partecita del Evangelio y ya no te tocó, pues ya no supiste ni de lo que se trató, ¿no? Entonces, en Dios vamos desaprendiendo muchas cosas, hermano. Aquí venimos a desaprender. Todo lo mal aprendido, aquí lo venimos a desaprender, para aprender, para tener conocimiento de lo que es Dios en nuestra vida. Amén. Así es que nos ponemos de pie en esta hora y podemos decir que esta es mi Biblia y tomar nuestra Biblia y poder decir que esta es mi Biblia, que toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. ¿Será verdad? Claro que sí es verdad, hermanos. Estamos ante una verdad absoluta. Ante una verdad absoluta. Es por eso tan importante, hermanos, que nosotros nos vayamos relacionando más con Dios para conocer quién es Dios verdaderamente. Reconocer está Job, como vimos. Conozco que todo lo puedes. Que mi pensamiento, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿sí? Por tanto, dice allí en el 3b, por tanto yo hablaba lo que no entendía, ¿sí o no? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos aprendiendo de esto y entramos en un momento tan especial, quizás nunca hemos tenido un momento espiritual en nuestra vida. Cuando no conocemos a Dios, desconocemos esa área espiritual. Pero cuando vamos conociendo de Dios, hermanos, entramos a otro lugar muy diferente al que nosotros teníamos. Amén. Así es que hoy en esta tarde, hermanos, vamos a abrir precisamente nuestras Biblias ahí en el libro de Filipenses 1:21. El gozo de un final feliz, de un final feliz. Sí, esta parte de la escritura a mí me llama mucho la atención. Es un texto muy pequeñito, pero un texto que lleva profundamente cosas maravillosas para nuestra vida. Y ahorita vamos a ver las razones del por qué vivir en Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Todos sabemos que vivimos aquí y que estamos con un propósito, pero nuestro paso por aquí, hermanos, es bien poquito. Poquito comparado con la eternidad, porque la eternidad es para siempre. Yo quisiera que apoyaras, ya tiene ahí este muchacho su Biblia. 1:21. Y lo podemos decir todos juntos, hermanos, en esta tarde, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a aprendérnoslo de memoria. Amén. Les dejé de tarea el viernes en el estudio que tenemos y en la oración que leyéramos el Salmo 119. 8 versículos diarios. Para que sepamos, es el salmo más grande, hermanos. Tiene 176 versículos. Pero ese salmo, hermano, nos habla de la palabra, de la importancia de la palabra de Dios. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a aprendernos un versículo. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Sí? A veces, ahorita vamos a ver las dimensiones de miedo que hay en nuestra vida por ignorar. Cuando alguien se muere, híjole, pobrecito. Pobrecito cuando no tiene a Dios. Pero qué padre cuando lo tenemos. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre. Que en esta hora, Señor, tú hables a nuestro corazón, que quites toda distracción, Señor, que tu unción sea sobre mi vida, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, que seamos oidores y hacedores de tu palabra, que quites toda distracción, que des palabra, Señor, tuya, y que vaya, Señor, destinada a cada uno de nuestros corazones, Padre. Hoy te pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Bendice a tu iglesia en esta hora, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjense qué tan importante es el gozo de un final feliz, ¿sí? Pero vamos habiendo un proceso, vamos a ir analizando cada una de estas palabras. ¿Por qué? El gozo de tener una razón es ¿por qué? ¿Sí? Digamos que cuando el Señor Jesús empezó a tomar a sus discípulos y empezó a capacitarlos para esa gran encomienda que el Señor tenía que dejar aquí en la tierra y que hasta hoy en día nosotros somos favorecidos por ello, ¿sí? Id y predicad el Evangelio a toda criatura, amén. Y fue un mandato que el Señor dio de una manera muy especial, depositando, hermanos, en seres humanos que como Pedro, hermanos, le había negado, que como Tomás era del que meto en mi mano en tu llaga para saber que realmente fuiste crucificado, y una serie de personas que eran como nosotras, hermanos, con muchas, a lo mejor, interrogantes en nuestra vida, y que aún dentro del tiempo que pasaron con él adiestrando, hermanos, fíjense, teniéndolo como maestro a él, aún así, muchas cosas a la hora de la partida del Señor, hermanos, pues se quedaron como diciendo, híjole, pues nuestro líder ya se murió. Sin saber, hermanos, o sin recordar que el Señor ya les había dicho que él iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, él, nuevamente el Señor, porque la obra que Dios empieza, hermanos, la culmina perfectamente. Y eso es lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. El punto es que tomemos lo que nos corresponde a nosotros. Una cosa es creer en Dios, como lo hemos dicho infinidad de veces, y otra cosa es creerle a Dios, ¿sí? El tener un porqué en nuestra vida, hermanos, es algo que nos llena, algo que nos satisface, algo que tenemos una razón del porqué, ¿sí? Porque Pablo no está diciendo que él ya tiene resuelta esta parte de la vida, él ya tiene por qué vivir, y esto lo estamos viendo, ¿no? Aún dentro Pablo encarcelado, aún dentro Pablo limitado, ¿verdad? Pero él había tenido una experiencia personal con Dios, y eso es a lo que yo voy con cada uno de nosotros, hermanos. De nosotros va a constar tener esa relación personal con Dios, porque es algo bien personal. Nosotros vamos a estar interesados verdaderamente en querer aprender de él, hermanos, en querer saber de él. El por qué es una razón para nuestra vida, ¿sí? Venimos a la iglesia los domingos, venimos a la iglesia los jueves, venimos los viernes a la oración, y venimos a tratarnos de documentar de él. Pero tenemos otros días en nuestra casa donde nos llevamos nuestra Biblia y donde ahí tenemos también el propósito de poderla leer diariamente, hermanos. Porque Dios no es un Dios de domingos, hermanos. Dios no es un Dios de sábados. Dios no es un Dios de viernes ni de jueves. Dios es un Dios de todo tiempo, hermanos. Amén. No es de tiempos nada más. Ay, no, pues hoy el domingo, ¿no? Porque mira, Dios lo instituyó como que fuéramos a la iglesia y saliéramos. Y yo soy cristiano dominguero, ¿no? Nada más, porque los domingos es cuando se van y se reúnen y yo nada más ese día voy. No, hermanos. Si tú quieres saber la razón y el por qué, como decía Pablo, ¿por qué sigo al Señor? ¿De qué manera tengo convicción plena de quién es Él? Tengo que conocerle, tengo que tener una razón, pero bien plantada en lo que yo estoy creyendo. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, en esta hora, y más que yo lo que quiera, lo que Dios quiere, es saber a quién seguimos. ¿Cuál es la razón de nuestro existir? ¿Cuál es la razón principal del por qué seguirle? Es triste, pero muchas personas no tienen un porqué para vivir, ¿no? Y dicen, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vivo? Mira, aquí es como se habla, ¿no? Se dice mucho. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Esa es una de las partes que se dice. Y creen que es todo. Pero nunca le tomas el momento tan especial del por qué estar viviendo. El por qué nací. El por qué tuve que conocer a Dios. El por qué tuvo que quitarse mi ignorancia de creer en algo, ¿verdad? Que a lo mejor no era lo correcto. Pero cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra vida y nos dice, ¿sabes qué? Tu vida no ha sido lo mejor para lo que yo te la hice, sino que tu vida es algo tan especial porque estuve tan atento cuando tú fuiste concebido. De veras que nos debemos de sentir, hermanos, orgullosos de saber que mi embrión vieron sus ojos mucho antes de nacer. ¿Sí? Todos estos niños, hermanos, todos los que tienen, un día fuimos así. Y fuimos con un propósito. No estamos grandes porque así nacimos. Nacimos bebés y tuvimos un proceso de crecimiento. Y nuestros padres a lo mejor nos inculcaron ciertas cosas, o a lo mejor no tuvieron el interés de ubicarnos espiritualmente. Decíamos el viernes que nosotros heredamos nuestra genética. Y esa no la podemos cambiar. Es una genética humana que el Señor la puso y que no la vamos a poder cambiar. Pero hay una genética espiritual, emocional y moral que nosotros sí podemos decidir cambiar, ¿sí? Y es ahí donde entra Dios en nuestra vida, ¿sí? Ya nacimos con una genética, ¿sí? Que la hemos tenido de por siempre. Pero lo importante ahora, hermanos, es que los que no conocían de Dios, hoy tenemos la oportunidad de conocerle y que podemos transformar eso de nuestra vida. Que podemos tener, tenemos una genética moral que a lo mejor en nuestra vida nos ha importado y nos ha valido gorro tener una moral. Tenemos una genética emocional que también depresiones y situaciones y que decimos, eso también puede ser transformado cuando venimos al porqué de la razón de lo que estamos aquí. ¿De a quién estamos siguiendo, hermanos? ¿Sí? Eso es lo más maravilloso que puede pasar en nuestra vida, ¿sí? Dice, vimos que es triste porque muchas personas no tienen el por qué vivir. De esa manera es imposible experimentar el gozo de verdad. Sin embargo, aquellos que seguimos a Cristo, no solo tenemos un por qué, tenemos el por qué. Tenemos la razón verdadera, la razón fundamental, que es Cristo Jesús. Eso es nuestro porqué y el porqué. No nada más el porqué, sino el porqué. Y experimentamos con gozo el tener una razón, hermanos. Es por eso que Pablo decía eso, ¿no? ¿Por qué? Y luego viene otra parte, para mí. Para mí, el gozo de tener una experiencia personal. Por eso les digo, en esto, hermanos, son experiencias personales. Yo no voy a poderle decir a Neidy, oye, Neidy, pásame tu experiencia personal del Señor, todo lo que oras, todo lo que lees la Biblia. No, porque es algo bien personal de ella, hermanos. Nuestra búsqueda es algo bien personal con Dios. No es algo que aquí en grupo lo venimos y lo hacemos. Y hay quienes a lo mejor, a la hora de la oración, están en otro punto, ¿no? Cuando es tan importante el estar orando por las cosas que se pararon a decirnos que tenemos que orar, porque es una necesidad que traen. ¿Sí? Imagínate que Dios nos ignorara de esa manera como nosotros muchas veces podemos ignorar. Entonces, ¿qué tan importante es? Es una experiencia personal porque para mí, personalmente, es algo que me conviene. Porque esto va a fortalecer mi espíritu. Porque esto va a fortalecer mi vida. Porque para mí es algo bien personal. El gozo de tener una experiencia personal. Creer en Cristo y seguirle en compañía de una comunidad como la que hoy estamos viendo aquí, es toda una experiencia. No es solo una idea, no es solo una doctrina, una idea o una verdad escrita en un libro. Es una verdad que se vive y se experimenta. Pero esto lo tenemos que vivir. Lo tenemos que vivir porque no sabemos los lapsos de tiempo que nosotros vamos a seguir teniendo, hermanos. ¿Sí? Es una verdad que se vive y se experimenta. Se trata de una experiencia personal de primera mano. Es algo que sucede, algo que pasa, algo que se vive, que se siente, que se sabe, que se ve. Eso es para mí. Esa era la experiencia de Pablo para decir, ¿por qué? Tengo una razón. Para mí, en mi relación especial o en mi relación personal con Dios, para mí es algo personal mi relación con Dios. ¿Cómo no vamos a agradecer, hermanos, que por cuanto todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, tuviésemos un Salvador? Acaba de pasar Semana Santa. Y hemos visto en muchas partes del mundo que se conmemora este momento tan especial. Pero hay mucha gente que también no le da el valor y nada más cada año lo recuerda porque se suscita la Semana Santa. Y hay mucha gente que se va de vacaciones porque es un tiempo de decir como cuando te sueltan, ¿no? Del trabajo, de la escuela, aunque no tengas dinero, por eso existen las casas de empeño, ¿verdad? Donde se hacen, pues total, hoy nos gastamos lo que teníamos para comer, ¿no? Nos vamos, aunque sea a dormirnos en el Camarena, ¿no? Porque hay gente que así lo hace. Váyanse a Caleta y a Caletilla, ¿no? Señoras ni con traje de baño, ¿no han visto? A mí me encanta luego cuando llegábamos a ir a Caleta. ¿Te acuerdas, hermana Hilda? ¿Ustedes andaban en polvo también? No, comíamos el pulpo enamorado allí, ¿te acuerdas? ¿Sí se acuerda, hermano Richard, o no? Cuando nos íbamos a Caleta y a Caletilla, ¿eh? Y las señoras, con sus escasos recursos económicos, hermanos, y no por juzgar las cosas, ¿verdad? Pero personas que, con el fondo, enseñando a los otros escasos. Suave, ¿no? Suave, ¿no? Pero son las maneras. Pero sin tener en cuenta, hermanos, el momento tan especial. Te vas a la zona diamante y ahí es el glamour, ¿verdad? Acá te vas del lado del Acapulco Viejo, donde el fondo corre, el calcetín de igual manera, ¿verdad? El niño con el pañal desechable dentro del agua, digo, si es que hay pañal desechable, pero te vas al glamour de acá de Punta Diamante, ¿verdad? Donde ves la colección de trajes de Burberry, de Gucci. Esos los jala la corriente, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, la gente se va y se distrae. Y se distrae del verdadero motivo de la Semana Santa, ¿verdad? Los antros no comen el viernes carne, pero rienda suelta, ¿no? Dicen por ahí, viernes de rienda suelta, ¿no? Y decía Pablo, comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. Y dice sabiamente la respuesta, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, verdad? Tenemos una razón, tenemos una experiencia personal, estamos conociendo a alguien que está cuidándonos, que está protegiéndonos, que murió por nosotros para tener salvación y vida eterna. Y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, porque con un solo sacrificio hice perfectos para siempre a los santificados. Amén. Eso es lo que Dios nos ofrece, del tener una experiencia personal con Él, de primera mano, ¿sí? Cuando leemos la Biblia y reconocemos lo que Dios hizo con Abraham, en Moisés, en Jacob y en los apóstoles, y en el mismo Pablo, nos enfrentamos a un conocimiento teórico. Únicamente aquí leemos y vemos por teoría lo que ellos tuvieron que pasar, ¿sí? Una verdad hermosa, pero solo eso, una experiencia personal de ellos. Una experiencia personal de ellos. Cuando tú empiezas a platicar y compartes de la palabra de Dios, es una experiencia personal que tú has tenido con Él. Les empiezas a decir, fíjate que el Señor puede hacer esto, y esto, y esto, y esto en tu vida. El Señor puede sanarte, el Señor puede transformar tu vida, ¿sí? Puede transformarla de tal manera que lo que hacías antes, hoy ya no lo vas a volver a hacer, ¿sí? Que estás en un proceso ciertamente, pero en esto, tu vida se va a ver en esa especial, en ese momento personal para ti, porque para mí es algo personal, como decía Pablo, ¿sí? Pablo conocía la Biblia de su tiempo, era un erudito de la escritura y la historia hebrea, sabía quién había sido Jehová para Abraham, para Isaac y para Jacob, personajes bíblicos que nosotros estamos conociendo, a un Abraham a través de la escritura que dejó a su parentela y el Señor le dijo, sal de tu parentela, tuvo una mujer estéril donde no iba a haber familia, pero que sin embargo, hermanos, Dios le había dado una promesa, voltea al cielo y mira las estrellas, así te voy a dar una descendencia, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Y pudiera haber dicho Sara y el mismo Abraham, pero ¿cómo? Ella no puede. Pero Dios no tarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, hermanos. Dios es fiel y es justo y es verdadero y confiable en lo que Él dice. Amén. Y cuando dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y iniquidades, es porque jamás se va a acordar de Él. Nosotros sí tenemos a veces una mente, hermanos, de memoria, que cómo nos gusta recordar. Espérate, decía Enrique. Hay gente, dice la palabra de Dios, que nuestros pecados son echados a la mar. Habemos buzos que nos metemos, nos sumergimos. Espérate, ¿este de cuándo fue? Hace 30 años. Préstamelo. Ahorita te lo voy a volver a recordar. Él jamás te va a recordar. Él jamás te va a recordar porque Él es un caballero. Dicen que los caballeros no tienen memoria. Y Dios es así. Pero cuando le conoces personalmente. Amén. Vimos a ese Abraham. ¿Le quiso hacer un favor, Sara? Te voy a dar a mi chica, ¿eh? Para que haya descendencia. A Dios no necesita ayuda. Porque a veces queremos ayudarle a Dios. Dios es poderoso. Apréndelo bien. Dios es poderoso. Dios no necesita de ti. Nosotros necesitamos de Él. Cuando nosotros vimos que Dios cumple su promesa y le da al hijo Isaac, hermanos, cuando ya Sara no tenía ni para qué poder tener hijos de 90 años, díganme nomás un embarazo a los 90 años, ella se rió, por eso Isaac risa, se rió de decir, Amén. Si ya ni gusto tengo con el Abraham, pues le despertó el gusto. Porque las cosas se hacen como Dios las instituye que se hagan, hermanos. Y le dio el gusto. Y por ese gusto, y por ese deseo, y por esa razón, y por la razón que estamos aquí, nació Isaac. Y has nacido tú y yo. Amén. Eso quiere decir que cada uno de ellos tomaron su tiempo especial, su tiempo personal. Nosotros lo leemos teóricamente, pero las experiencias personales que nosotros tenemos, para mí, es algo bien personal. Y lo que nosotros podemos experimentar a través de lo que hemos conocido de Dios, lo podemos dar testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. No solo enseñaba que Cristo podía ser la vida para todos los seres humanos, sino que aseguraba que Cristo era la vida para Él mismo. Y eso es la experiencia que nosotros podemos tener, hermanos, para mí mismo. Oye, que para Él, para ti también. Pero necesitas buscarlo, necesitas conocerlo. Necesitas tener la experiencia de Él. No puedes únicamente, pues es que yo no puedo tomar decisiones. Claro que las puedes tomar. Claro que, porque tienes como consejero al Espíritu Santo. Pero por supuesto que sí. El miedo es ignorancia. Y eso es a lo que muchas veces, religiosamente, hermanos, caminamos en ello. ¿Quién sabe? Mira, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. ¿Quién sabe ahí qué cosas se vayan a dar? Yo no sé qué experiencias puedan tener muchas gentes antes de conocer de Dios, llegar a una iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, hermanos, a esta comunidad de fe, Dios en su amor nos abre los brazos de cada uno de ustedes y nos acogen como gente que si nos conociera. ¿No se han sentido así? Yo así me sentí cuando llegamos a la iglesia y nos dieron la bienvenida, ¿no? Porque antes cantaban esa, bienvenido seáis hermano, en el nombre bendito de Dios. Y ay, era llorar, ¿eh? Fue el tiempo más chillón que nosotros teníamos. ¿Cómo nos pueden querer estos que ni nos conocen? Pues así es Dios, porque para mí el vivir es Cristo, eso es lo que hace el Señor, ¿sí? Muchas gentes saben del Señor, cuándo nació, quiénes le siguieron, dónde murió, pero no lo conocen personalmente. Únicamente lo conocen, como decía Job, de oídas te había oído. Únicamente de oídas, ¿sí? Saben datos biográficos, pero no lo han experimentado personalmente de primera mano. No nos quedemos en ese nivel. Busquemos experimentarlo. Hablemos con Él, caminemos con Él. Descubramos quién es Él. Es real, está aquí y podemos sentirle, hablarle. Escuchar su voz por medio de su palabra. No nos acercamos a Él como si fuera solo una idea o una doctrina. Es una persona. Es alguien que tiene oídos. Es alguien que está interesado en tu vida. Porque Él te formó. Él es tu creador. Ciertamente necesitó de un papá y de una mamá para que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Pero en realidad, gracias, hijo. Pero en realidad, Él fue el que nos formó. Él fue el que nos formó. Unos nos hizo chiquitos, a otros los hizo grandotes, a otros los hizo flaquitos, a otros los hizo gorditos. Pero al fin y al cabo, aquí estamos. Pero yo necesito relacionarme con Él para conocerlo personalmente. ¿No es suficiente tan solo con venir a la iglesia? No es suficiente, hermanos. Esto va mucho más allá. Hay muy buenos libros. Si no tenemos el hábito de la lectura, hermanos, de veras que es precioso hacerlo. Anoche se me fue el sueño. De esas cosas que ya llegamos cansadas, talento y todo lo que se tuvo que hacer. Y ya en la noche dije, no, ya ahorita voy a caer como piedra. Señor, gracias por este día. Voy a echar una repasada nuevamente a lo que mañana se va a predicar. Dijera la canción, me dieron las 12, la 1, las 2 y las 3. Y así. Me siento descansada. Las 4 o 5 horas que de haber dormido, yo creo que las dormí profundamente porque descansé. Pero quiere decir, hermanos, que nuestra vida es algo que nos relaciona personalmente y que necesitamos buscar, que necesitamos leer, ¿sí? Experimentemos el gozo de conocer a Jesús personalmente. Para mí, el gozo de tener y aprovechar la oportunidad de vivir. Esto es algo bien especial, el poder vivir. Porque hay quienes viven la vida loca, ¿no? Y volvemos a repetir esa palabra. Comamos y bebamos que al fin mañana moriremos, ¿no? Y a veces esa es la tendencia de la juventud, de los grandes, y cuando ya los vemos tan acabados y ya los vemos tan marchitados y que ya los vemos totalmente desmejorados, las facturas llegan, ¿sí? El vivir es un regalo de parte de Dios, hermanos, el pisar esta tierra. El conocer de Dios nos ubica de qué manera tenemos que vivirla. Ese es el cuidado de Dios. Esa es la provisión de Dios. No es algo, hermanos, que nosotros, pues órale, experimenta lo que no has experimentado. ¿Qué? ¿Quieres volar? Échale un churro, ¿no? Y ahí se van con, ¿quieres tener hijos fuertes? Empújale, ¿no? Hazlos así. ¿Quieres tener una nueva experiencia? Échale droga. Y la gente después va a querer más y más y experimentar otras cosas más. ¿Será saludable eso? No. Pero sin embargo, la gente siempre quiere tener nuevas experiencias. Esa no es vida, hermanos. Por eso decía Pablo, ¿por qué? La razón. Para mí, personalmente, el vivir es algo y un regalo de parte de Dios que me ha dado, ¿sí? Vivir es la gran oportunidad de los seres humanos. Solo hay una vida, hermanos. Y cada día que pasa no se repite. Podemos decir que el tiempo es el único don desechable. Es lo único que se desecha. Porque ya no vamos a recuperar el minuto de atrás ni el segundo. Son irrecuperables, ¿cierto o no? Quiere decir que es un don desechable, el tiempo. Porque cada minuto, cada día, cada año es un tiempo que al pasar ya no regresará. De ahí la importancia de aprovechar la oportunidad de vivir cada instante. En la carta a los colosenses, dice ahí en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjense bien, andar, es decir, aprovechando el tiempo adecuadamente. Debemos de considerar, hermanos, este precioso tiempo que tenemos de vida. A cuidarnos, a protegernos de cuántas cosas Dios nos pone para que seamos saludables, hermanos. Que llegan enfermedades genéticas a lo mejor, que nosotros no nos las buscamos, pero que genéticamente hay. Sin embargo, hermanos, podemos decir, Señor, pues tú eres nuestro médico por excelencia. Recurro a ti porque tú estás al tanto de mi vida, ¿sí? Es decir, aprovechando el tiempo adecuadamente. Cada día deberíamos agradecer a Dios por estar vivos. Después de ello deberíamos disponernos a vivir en plenitud. experimentemos el gozo de cada momento de la vida. Porque para mí, el vivir es Cristo. El tener el gozo y el objeto de fe en alguien que no nos va a defraudar jamás. Y es depositar nuestra confianza y nuestra fe puesta en Cristo. ¿Sí? Experimentemos el gozo de tener una base sólida para nuestra fe, hermanos. Es algo, ¿tú sabes lo que es algo sólido? Algo que no que difícilmente se va a poder romper. Que difícilmente se va a poder mover. Que es algo sólido, que está bien cimentado, que está bien puesto. Y ahí es Jesús. La roca que rechazaron los... Dice ahí, déjenme voy mejor a la palabra, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La piedra que desecharon muchos hermanos vino a ser nuestra edificación. Por eso el conocerle, el saber, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, hermanos, en el cual podamos ser salvos, únicamente en Jesús. Pero esto es nuestro, este es el, es nuestra base sólida para nuestra fe, algo que va a ser inmovible cuando nosotros confiamos y creemos en Él. El gozo de tener una meta, y es el morir, ¿sí? Es otra de las partes que a veces, ¿cuánto trabajo cuesta, hermanos? Decir, ¿verdad? Cuando se tiene el gozo de la vida, se puede enfrentar con gozo también de la muerte. Pablo sabe que la experiencia de la muerte es algo natural e inevitable. Sin embargo, no solo le teme, sino que la considera una bendición. ¿Cómo puede ser eso? La razón es muy sencilla. Cuando disfrutamos la vida porque tenemos nuestra fe puesta en Cristo, la muerte es la meta de la victoria final. Y es algo bien cierto. ¿Sí? No, yo no me quiero morir. No. A ver, pasamos un día un video de la santificación. Si no nos gusta escuchar su palabra, si no nos gusta vivir con los lineamientos de Dios, si no nos gusta obedecer a Dios, pero quieres ir al cielo, créeme que te estás equivocando totalmente. Porque allá, esto es un pelito de lo que eternamente vamos a tener allá. Allá vamos a escuchar día y noche la palabra. Allá vamos a cantarle al Señor night and day, ¿sí? Todos los días de nuestra vida, de día y de noche, ¿sí? Y eso, hermanos, debemos de disfrutarlo. Ay, no, pobrecito el que se murió. No, hermanos, ¿cómo que pobrecito? Para el cristiano es nuestra meta final. Es llegar a nuestra graduación, es llegar al momento tan especial de nuestra vida, hermanos, que con deseo estamos viviendo y estamos deseando. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Bueno, Señor, pues yo no sé el tiempo que tú tengas destinado para mi vida. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y lo único que tengo que hacer es ser obediente, ¿sí? Únicamente esto para nuestra vida. La razón es muy sencilla. Cuando disfrutamos la vida porque tenemos nuestra fe puesta en Cristo, la muerte es la meta y la victoria final. El apóstol considera ganancia la muerte, porque sabe que por medio de ella tendrá entrada a una vida superior. Dice un dicho mexicano para la gente que dice, para todos nos preparamos, menos para morir. Todos te preparas para cuando van a ser un niño, te preparas cuando te vas a casar, te preparas para esto, pero nunca te preparas para morir. Y resulta que la mayoría de la gente tiene miedo a enfrentar la muerte. Sin embargo, el cristiano tiene el gozo de saber que la muerte no es el fin, sino el inicio de una vida mejor, más alta y más cerca de Dios. Experimentemos el gozo de conocer la bendición de la muerte física. El gozo de tener un regalo. ¿Por qué? La razón de mi vida. Para mí, el punto personal de mi relación con Dios, el vivir una vida que Dios destina para que la vivamos correctamente, Cristo como fundamento principal de mi vida, el morir y el regalo de Dios, hermanos, a través de decirnos que es ganancia. Amén. El gozo del apóstol Pablo no está fundado en la superstición, sino en el conocimiento de la gracia de Dios. No solo entiende que hay una vida después de esta, sino que está seguro porque que la vida después de esta es muchísimo mejor que la vida física que hoy tenemos. Por eso la considera ganancia. Esta verdad debe de cambiar muy seriamente nuestra manera de enfrentar la vida y, por supuesto, debe de cambiar nuestra manera de enfrentar la muerte, la de nuestros seres queridos y la propia. Algunas veces decimos respecto a alguien que partió a la presencia de Dios, pobrecito, cuando deberíamos decir bienaventurado. ¿No es cierto? Bienaventurado. Ya se le acabó aquí el afán. Yo digo, Señor, qué bueno que Enrique ya está allá, qué bueno que mi mamá ya está allá, qué bueno que la familia que se ha ido está allá. Aquí amolados estamos todos nosotros, que le tenemos que seguir metiendo duro a la chuleta, hermanos, porque allá es todo incluido. Se van al todo incluido. Allá nada les va a costar, fíjense, hasta con esa. Ni el llegar allá, ¿eh? ¿El avión para allá? Free. Free. Lo que allá es más calles de oro, ¿eh? Si quieres meterle el diente ahí, que lo cales bien, de oro, ¿eh? Free todo. Todo. Y no temporal. Eternamente, hermanos. Amén. ¿Quiénes queremos llegar allá? Yo sí quiero. Yo digo, yo no sé cuándo, Señor, pero lo que tenga yo que tenerle aquí todavía que pasar, Señor, permíteme vivirlo como tú quieres que yo lo viva. Porque yo sé que el morir es ganancia. Es una ganancia. Pobrecitos, no. Bienaventurado el que ya se adelantó. Que digo, qué padre que ya se adelantó. Y decía yo el otro día, es muy desgastante ver un ser querido que se enferma, hermanos. Es muy desgastante ver cómo se deteriora. Pero cuando llega el momento, hermanos, de que el Señor lo llama a su presencia, es el momento más maravilloso y grandioso que puede haber. Y yo me recuerdo en esos últimos momentos en los que estuvimos, nunca me despegué de él, excepto cuando tenía que salir por la medicina, porque teníamos que hacer algunas cosas. Pero la verdad, siempre estuve ahí. Él no permitía que nadie lo cambiara, que nadie lo atendiera. Él era, Lupe, ¿dónde estás? No, aquí estoy. Hoy no has venido. Lo abrazaba. Sentir, hermanos, sus huesitos del deterioro de una enfermedad. Después de ese hombre tan fuerte, tan lleno de vida, pero Dios es un Dios de propósitos. Y cuando llegó el momento final de la partida con él, y que Dios me dio oportunidad, estaban dos de mis hijos conmigo, y de poderle decir, campeón, llegaste a la meta. Llegaste a la meta. Y digo, Señor, gracias porque me permitiste cerrarle los ojos. Porque mi hijo, el más grande, estaba en shock en esos momentos. Le digo, a ver, mijo, tranquilo, Yo no sé, si me preguntan las fuerzas de dónde las saqué, yo no se las voy a poder decir. Solamente él. Y cuando me acerqué con él y le dije, Henry, llegaste a la meta como todo un campeón. Llegaste al lugar perfecto, donde un día nos hemos dispuesto a llegar aquellos que hemos creído en él. Esa es nuestra ganancia. Por eso qué importante es que sepamos por qué tenemos una razón. Por qué eso debemos de tener una experiencia personal que nadie va a poderla tener más que nosotros personalmente. El vivir como él quiere que vivamos y el tener un fundamento tremendo a través de Cristo, hermanos. Porque el morir es ganancia. Y digo yo, qué bueno que tú no lloraste por mí, Henry. Qué bueno que tú no te quedaste solo sin mí, Henry. Porque ese es mi amor, el que yo lo digo, hermanos. Y se los he dicho muchas veces. Y se los platicaba el otro día a mis hijas y a mi hijo. Una de las satisfacciones más grandes en las que yo me quedo con esto es que fuimos una pareja que Dios nos permitió estar hasta el final. Nos casamos muy jóvenes, con muchas faltas de experiencia, con muchas necesidades, pero sin embargo llegó el que solucionó nuestra vida. Y el poder, con mi amor, poderlo haber atendido y poder hasta el día de hoy seguir caminando, hermanos. Amén. Porque es ganancia. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a ponernos de pie. Yo sé que hoy nos extendimos un poquito más de lo debido. Se extendió la escuela dominical, se extendió la comida allá atrás, que estaba la plática bien sabrosa, pero la palabra de Dios, hermanos, no podemos. Y créanme que me eché 45 minutos, porque ya me dieron el paso a la 1:15. ¿Sí? En nuestra vida, hermanos, tenemos que aprovechar todo tiempo. Hoy es un tiempo bien especial. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Quizás esta sea una gran oportunidad para nuestra vida. Algunos podemos decir, es que sí, yo ya lo tengo. Yo tengo a Jesús en mi vida, ¿sí? Pero sin tener una relación personal con Él, hermanos. Yo quisiera que en esta hora, hermanos, ¿verdad? A veces creemos que porque venimos de una religión, yo tengo a Jesús. Pero es importante aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Tú ya lo hiciste, Norma? Ya lo hiciste. ¡Qué padre! ¿Tú ya lo hiciste? ¿O nada más ahí se me atravesó algo y dije que sí? ¿Cómo lo vemos? Hoy es un tiempo especial. Hoy es un tiempo especial. Yola, ¿tú ya lo recibiste como tu único y suficiente Salvador? ¡Qué padre! Hugo, ¿tú ya recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Usted? Ok. ¿Tu esposita? ¿También? Yo nomás lo único que les puedo decir. Nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Y Dios es el único que lo sabe. Amén. Así es que en esta tarde, entiende, ¿por qué? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Llévatelo. Y practica todos los días tu relación personal con Dios. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, mi Dios, en esta hora y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque hasta aquí tu mano, Señor, no se ha acortado para darnos bendición. Hoy en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos das una razón de vida, Señor. Nos das una razón, Señor, para tener una relación personal contigo. Del poder, Señor, vivir una vida plena en ti, Señor. Que verdaderamente, Señor, en Cristo solamente tenemos la confianza de depositar cada una de nuestras necesidades y nuestra confianza plena en ti, Señor. Y el morir, Señor, ciertamente nadie difícilmente se prepara para ese evento, Señor, tan especial, pero los cristianos deberíamos de hacerlo, Señor, porque es el momento tan especial, Señor, en el cual nos vamos a reunir contigo para verte personalmente, Señor. Por lo tanto, Señor, es una ganancia, es un regalo de parte tuya que nos lo das, Señor. Yo te pido que tu palabra, esta tu palabra, Señor, no torne vacía a nuestras vidas, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, porque tú hagas tu obra perfecta y completa sobre cada uno de nosotros, Dios, y nos ayudes a ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza para siempre. En el nombre de Jesús, amén.